buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 76. El programa de hoy es especial porque tenemos invitado y, como quizá ya sepas, siempre que invitamos a alguien a Peladilla es ese alguien el que elige la música que aquí suena. El guía de nuestro viaje de hoy es canario, periodista y comunicador, afincado en Salamanca desde hace 2 décadas. Bienvenido a Peladilla, señor César Brito. Señor Elías del Palacios, ¿qué tal, hombre? Pues muy bien, estoy fijándome en que mi micro no recibe muy bien la señal, ¿es cierto? ¿Tú te oigo bajito, pero... Me oyes bajito, pero me oyes, ¿no? Pues nada, nos apañaremos así. Muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme, hombre. Es un gusto tenerte aquí en Radio Oasis, esta es tu casa. Cuéntanos con qué hemos empezado y hacia dónde va tu programa, si nos quieres desvelar algo. Pues hombre, hacia dónde vaya se verá, ¿no? Ya iremos descubriéndolo según escuchemos, que aquí ya sabes que el espíritu de Peladilla es que la música mande y que dicte el rumbo. Empezamos con Woman, un tema de Wolf Mother, que es un grupo que te comentaba fuera de micro, que ahora la gente lo conoce un poquito más. Cuando yo empecé a escuchar a esta gente, no lo conocía, muy poca peña. A mí me volaron la puta cabeza. Y es un tema que te comentaba ahora antes de empezar, que siempre me solía poner y me suelo poner cuando estoy así un poquito bajonero, porque como habéis visto, pues... tiene mucha caña, una energía muy alta y bueno, me pone de buen rollo siempre. Y para empezar de buen rollo, pues Wolf Mother y Woman. Has querido empezar arriba, bueno, ya hemos reparado el micrófono, no era nada. Correcto. Has querido empezar muy arriba, en Australia, el año 2005, ¿verdad? Sí, yo empecé a escucharlos un poquito más tarde, sería 2013, 12, 13, pero llevo escuchándolos mucho tiempo. No he escuchado el último disco que han sacado hace poco, pero vamos, que... va a ser un poco de esta línea. Uh-huh. Lo que han sacado será un poco de este palo. Es un grupo muy interesante, no distorsionan mucho, pero le meten mucha caña al guitarreo, la percusión es brutal, como has visto, o sea, uh-huh. Y le meten una energía muy, muy fuerte, muy, muy elevada. Y no los he visto en directo, ni he visto ninguna grabación ni nada, pero tienen que ser también muy interesantes para ver en directo. Yo tampoco los he visto. Sí que me consta que han venido a girar por aquí en algún momento, pero no los hemos visto. Pues, si te parece, continuamos. Sí, sí. Vamos allá. That you fall. This is the good. La segunda canción de la peladilla de César Brito, o el invitado de hoy, ¿qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado a Kasabian, un grupo que también, como el anterior, en su momento, cuando yo empecé a escucharlo, no lo conocía de nada. Se lo debo a mi amigo Marcos, a quien le envío un saludo, que me solía prestar medio piratilla, algún CD, algún pendrive. Uh-huh. Y digo, oye, escúchate a esta gente que es muy buena y tal. Y como es un sonido que no es muy alternativo, pero tampoco es comercial, está ahí en ese... Uh-huh. Interín un poco raro de que, vale, esto que suena tan sucio, tan distorsionado, ¿por qué me mola tanto? Porque la base rítmica es relativamente estándar, pero luego los arreglos son muy distintos, las distorsiones, lo decíamos ahora, no llega a sacarte del tema, ni mucho menos, uh-huh. Es un poquito más cálida, hay sintes por ahí muy curiosos también, aparte de las cuerdas normales, y me parecieran, no sé... interesantes y diferentes a lo que yo estaba escuchando en aquella época, que estamos también pues en la misma época, 2012 o 13. Ajá, sí, a finales de la década pasada el grupo es del Leicester, ¿verdad? Del norte de Inglaterra. Y son ingleses, sí. Uh-huh. Comentábamos también fuera de micro que podía haber una influencia de la música de Manchester, de finales de los 80. Claro, tiene toda la pinta. Y por ahí pueden ir los tiros. Pues vamos hacia otro lado. Si te parece bien. Perfecto. Vamos allá. Aquí estamos teniendo un problema técnico que enseguida vamos a solucionar. César Brito nos da donde más nos duele. Madre mía, Charlotte Phil, nada menos, nos has traído. Claro, es que, a ver, lo he hecho en parte en honor a ti, porque a mí me descubrió este grupo y este disco un amiguete que se llama Eli Palacios, no sé si lo conoces. Y cuando lo escuché, digo, pero ¿esta piña de qué va, tronco? Y me voló la cabeza y estuve, te lo comentaba antes de empezar, estuve 15 o 20 días que solo escuchaba este disco en bucle una y otra vez y otra vez. Este disco, para el que no lo sepa, lo diremos, es What Are Friends For, el segundo LP de la banda de Brighton, Charlotte Phil, y la canción que has traído es Backwards, la que lo cierra. Y bueno, digo, ya que me han invitado a Peladilla, qué menos que llevar un temazo propuesto por Eli en su día, o vamos, descubierto por Eli en su día, que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Me comentaba, ahora tienes razón, el batería es... Don Ashley Marlowe, sí. Es una locura, o sea, una locura. Una auténtica barbaridad de grupo que, bueno, nos regaló momentos inenarrables. Yo a este grupo tuve la suerte de descubrirlo en directo, donde se descubre a las grandes bandas. La Semana Santa de 2007, había muy poca gente en una sala de Madrid y ahí nos cambiaron la vida a los pocos que estábamos ahí. Es que yo recuerdo haber pasado por tu tienda y decirme, oye, llévate este grupito de carpetas con cositas que te van a gustar, y entre otras muchas cosas estaba esta peña, y digo, pero bueno... Lo que te digo siempre, esto es un melocotonazo. Y estuve esos 15, 20 días que solamente escuchaba esto. Y cuanto más lo escuchaba, más matices le encontraba. Y es que, joder, ¿cómo pueden ser tan buenos? ¿Cómo pueden llevar el tempo? Aparte que la voz esa desgarrada me flipó. Y la batería es que es una bestia, claro. La voz de Thomas House, los oyentes de Peladilla lo han escuchado en muchos de sus proyectos. Desde el principio, pues Charlotte Phil. Hoy Thomas House es el compositor principal de Sweet Williams, que también suenan por aquí muy a menudo. Pues muchísimas gracias por traernos esta canción. Vamos a seguir avanzando en tu Peladilla, César Brito. Vamos allá. Peladilla, la música la elige nuestro invitado, César Brito. ¿A dónde hemos ido ahora? Cuéntanos. Pues esta gente se llama Gossip y he elegido este tema, Fire with Fire, porque me parece un tema bastante representativo del disco en el que está inserto este tema, y porque la vocalista me parece una fuerza de la naturaleza brutal. Tiene un chorro vocal estupendo, aparte de que el grupo es muy bueno. Y si hay gente que no lo conoce, este grupo, recomiendo que, si lo pueden ver en directo, evidentemente, que lo vean en directo, y si busquen por internet algún concierto en directo, porque es una experiencia, ¿cómo decirlo sin desvelar nada? Es una experiencia que, bueno, particular, seguramente. Tiene un directo muy potente y, bueno, es un grupo distinto. Lo dejamos ahí. ¿Tú lo has visto? Solamente en internet. No he tenido la suerte de verlos en directo, pero como me gustaba mucho este grupo, empecé a investigar el personaje, o digamos, las características de personaje público de la cantante, que me atraía muchísimo, y me empecé a buscar vídeos de internet de esta gente en directo y, bueno, ya te digo que merece la pena verlos o echarles un vistazo, por lo menos para intentar descubrir algo distinto. De acuerdo, no quieres hacer spoiler ni desvelar nada. Mejor, ¿no?, que la gente lo busque, porque, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Como muchos de nuestros oyentes ya saben, toda la información de los grupos que suenan en Peladilla la van a encontrar en el blog del programa, peladillaradio.blogspot.com. Si te parece, continuamos. So Hoy en Peladilla la música la elige César Brito, que hoy nos has llevado primero por la década pasada, la década de 2000, uh-huh. y ahora hemos retrocedido, ¿verdad? Sí, hemos dado un salto atrás bastante interesante a los clásicos, como digo yo, que bueno, esta época es la que a mí más me gusta musicalmente, o de las que más me gusta, uh-huh. sobre todo en lo que viene siendo rock y derivados, y es donde yo me formé radiofónicamente por una parte uh-huh. y musicalmente por otra. Y descubrí lo que para mí es una verdad incontrovertible, que es que desde el rock de los 70 no se ha hecho casi nada bueno desde entonces. Eso es una cosa para debatir, que puede estar muy bien. Y también te quería preguntar por lo que has comentado sobre el mundo radiofónico. Este es tu medio y es en el que te empezaste desenvolviendo sí, desde bien pequeño, ¿no? Yo empecé en una radio muy parecida a esta, de hecho, muy pequeña, autogestionada, también muy particular. Y empecé casi que saltando al vacío o a la piscina con y sin agua, depende del día. Y empecé pinchando música de este tipo, la que a mí fíjate. Me empezó a gustar de escucharla, de investigar en la propia radio, de qué pongo hoy y tal. Y escuchaba en vinilo, por cierto. Uh-huh. Y digo, qué curioso esto. Y ahí fue cuando yo me empecé a educar musicalmente, ajá. porque yo venía de otros terrenos muy diferentes a este. A mí me gustaba, y me sigue gustando, vamos, la música de los 50, 40 incluso. No tiene nada que ver, la época de la posguerra americana. Y cuando descubrí a los grupos clásicos de los 70, la Creedence, esta gente, Heart... Digo, pues esta peña, pero qué curioso. Y cuanto más escuchaba, más me gustaba. Y bueno, me parece un tema representativo de la que yo llamo la prima pobre de Janis Joplin, que tiene ahí un toque ligeramente parecido. Está a caballo entre el pre-heavy y el rock duro, uh-huh, duro, uh-huh. clásico de los 70. Y me parece un temazo clásico, súper cinematográfico. Además, me cuadra perfectamente verlo en cualquier película de acción de la época, porque es muy dinámico sí, y con sí, un sí. ritmo también muy elevado. Y nada, me gusta mucho. Esta canción está en su segundo disco, ¿verdad? El Little Green, sí. Sí, sí, sí. Pues muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo el tema de los vinilos en la radio? Pues estuve un año y poco, uh-huh. aunque en la radio estuve bastantes más años. Estuve pues desde los 14, cumplí los 14 cuando ya estaba en la radio, hasta los 18 prácticamente. 18, 19. Un periodista precoz tenemos hoy sí, en Peladilla. Desgraciadamente sí. Vamos a seguir adelante. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, hoy un viaje servido por César Brito, que nos acaba de llevar hacia Francia. Sí, no van a ser todo cosas malas de los gabachos, también tienen alguna cosa buena. Daft Punk, grupo festivalero años 90. Totalmente. Sí, acabamos de tener un flashback a aquellos años, sí señor. Lo he traído porque me rememora también pues, mi época de, no todo era radio y periodismo, y también salía de fiesta. Y bueno, algún tema de Daft Punk cayó en su momento. Alguno. Y también lo he traído porque pertenece a una banda sonora de Tron Legacy, y también para reivindicar un poco el género de la banda sonora, porque es cierto que hay mucha música precocinada, Y digamos que compuesta ex profeso para la película, que musicalmente no siempre tiene una gran calidad, pero sin embargo hay algunos casos muy meritorios. Creo humildemente que este es uno de ellos. La banda sonora entera es digna de escuchar, de hecho, desde el primer corte hasta el último, para seguir un poco el orden lógico que Daft Punk proponía en su momento, y porque me parece un tema pues también muy movidito, muy de fiesta, muy de sustancias dopantes y demás, y de una época que para mí fue muy feliz en su momento. Está saliendo una selección musical altamente heterogénea. Sí, yo es que soy muy ecléctico. Por lo menos en esta primera mitad del programa así ha sido. Yo soy muy ecléctico para mis gustos. Te comentaba fuera del programa que lo mismo puedo estarme un mes o dos escuchando solamente jazz, otros seis meses escuchando bossa nova, que me ha pasado, un año escuchando hip hop en español exclusivamente, me dan esas venas y yo soy muy obsesivo, me gusta regodearme en mis obsesiones, y si me da por esa época, pues escucho ese tipo de género concreto o ese grupo o ese artista, y eso me ha hecho formarme musicalmente sin demasiados límites. Soy muy permeable a cosas que escucho nuevas, a música que en principio no tendría por qué gustarte, incluso a nivel cultural, porque me gusta también la música étnica, música de otros continentes, de otras culturas. La música asiática me gusta mucho, por ejemplo, igual que el cine asiático, la música incluso africana, por motivos obvios. Yo soy canario, no soy salmantino, y tenemos ahí una conexión cultural muy próxima. Claro. Y como soy muy ecléctico en casi todo en mi vida, también musicalmente, pues he traído un poquito lo que soy yo. Fenomenal, para eso te invitamos. Claro. Pues vamos a seguir, a ver si luego nos cuentas, a ver si te obsesionaste también con este artista. We'll be right back. César Brito nos trae el Groove, nada menos, de Stevie Wonder. Fíjate que hablábamos de obsesiones y esta canción la estuve yo escuchando durante todos los lunes durante 4 años. ¿Y eso? Pues la interpretaba la banda de la discoteca en la que yo trabajaba en aquel momento, no vamos a decir el nombre, pero todos los lunes una banda muy buena, de gente adorable y excelentes músicos, a los que también saludamos desde aquí. Todos los lunes era una banda de versiones a la carta. El cliente, con su copa, elegía la versión, y la de Stevie Wonder sonaba todos los lunes. Esto es un temazo brutal. Sí, sí, sí. A ver, lo elegí porque a mí Stevie Wonder me gusta bastante, y este disco me parece, aparte de este tema, que es posiblemente, si no el señero suyo de su carrera, debe estar entre el top 3 de los más conocidos de Stevie Wonder. Sí, sí. A pesar de eso, creo que el disco en el que está este tema, Talking Book, es muy desconocido para un gran parte de la gente, y es un disco estupendo. Tiene un puntito, no diré de psicodelia, pero de esa música armónica de los 70, que a mí no me gusta demasiado. A mí este tema me gusta especialmente, y el disco está muy muy bien, y es un gran desconocido, y creo que merece la pena rescatarlo, porque para mi gusto es de los suyos buenos buenos de verdad. Pues vamos a tomar buena nota de esa recomendación. Tenemos hoy un experto en música de los 70 y bueno, hay que aprovechar. Experto, no sé yo. Me gusta mucho, eso sí. He leído también que fue el primer álbum con impresiones en braille que se publicó. Ah, no sabía eso. Incluidas unas bellas palabras del señor Wonder, que nuestros oyentes las busquen y se las lean. También me parecía interesante reivindicar el arte asociado a una persona con discapacidad, por motivos obvios. Yo tengo una discapacidad física, aunque no se me vea por la radio, afortunadamente. Pero bueno, que con una discapacidad se puede ser plenamente feliz, plenamente creativo y una persona plena 100%, hasta el punto de ser un genio como Stevie Wonder, claro. Desde luego. Luego continuó haciéndolo en otros discos posteriores, pero el primero en el que se hizo fue este. Eso no lo sabía. Pues mira, pues me alegra haberte enseñado algo. Estamos aquí para aprender. Ya que nos estás enseñando tú tantas cosas. Aquí estamos para aprender. Pues vamos a ver dónde nos sigue llevando César Brito. Otro giro hermosísimo en la peladilla de César Brito. Cuéntanos. Hemos pegado un frenazo considerable de donde veníamos, pero me apetecía hablar de Jaco Pastorius, que te decía ahora fuera de micro, que para mí es de los mejores bajistas contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX, sin duda. Para mí es al bajo lo que Frank Zappa es a su instrumento. Uh-huh. Y es cierto que no es quizás para todos los oídos, porque es de un género musical que no todo el mundo entiende ni disfruta, pero me parece un maestro de los armónicos, que comentamos ahora también, uh-huh, un virtuoso absoluto de su instrumento. Da mucha pena que falleciera tan joven, porque falleció demasiado joven para lo que podía haber dado a la música, las drogas, la época en la que era también, en fin. Hay un documental por ahí sobre su vida que recomiendo muy vivamente, que lamento no recordar su nombre, pero me parece que está en Netflix, si alguien tiene acceso a Netflix, y uh-huh, es una estupenda oportunidad para descubrirlo si la gente no lo conoce, y para ver un poco el tránsito vital y artístico de Jaco, que para mí es una gran pérdida haberlo perdido tan joven, pero es un artistazo tremendo, tremendo. Y te preguntaba también fuera de micro, lo compartimos con nuestros oyentes, este disco en el que está la obra que acabamos de oír, ¿es su primer disco? Sí, es solitario. Es altamente recomendable, ¿verdad? Para empezar con... Sí, te comentaba que con este disco, digamos que se lanzó al mundo como solista, como artista en solitario, y en gran parte del disco, en este tema en particular... hay muchas características de su música, de su arte, uh-huh, que lo definían como artista, como persona. Y creo que es la herramienta que él usó en su día para decir, vale, este soy yo, esto es lo que hago, y por este tipo de trabajos porque me podréis conocer. Luego transitó por muchos caminos diferentes, era un tío que era muy inquieto, le gustaba experimentar, investigar. Uh-huh. Su discografía varía bastante, sobre todo hacia el final, cuando ya las drogas casi que pensaban y hacían más que él, aunque seguía siendo un virtuoso brutal, y sus últimos discos también son buenísimos. Te recomiendo también que escuches el último. Y bueno, me parecía interesante, ya que dábamos un frenazo tan, tan potente, uh-huh, frenar con alguien de categoría y de peso, vaya. Bienvenidos sean los frenazos, si son así. Vamos a continuar. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Well, I had a man, strong and tall, moved his body like a cannonball. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, in my heart was an aching pain. Fare thee well, my honey, fare thee well. Bloody for my unborn child. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. So show us a bird flying high above. Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well, my honey. maravilla que nos has traído, César Brito. Cuéntanos, por favor. ¿Qué te parece? Pues mira, este tema está integrado en otra banda sonora, de nuevo, de una película de los hermanos Coen, que se llama Inside Llewyn Davis, Dentro de Llewyn Davis. Una película increíblemente buena. A quien le gusta la música y el cine, es un must absoluto. Este tema está interpretado por Oscar Isaac, que a la gente le sonará por verle en otras películas muy diferentes, muy distintas a esta, y que, sin embargo, como habrás podido comprobar, es un estupendo intérprete, un guitarrista estupendo, y que en la película esta de la que te hablo, de los hermanos Coen, hace un papel increíble. Tiene más de un tema interpretado por él en el disco, y me gustaba este tema porque para la selección de Peladilla, porque bueno, a mí también me gusta mucho, lo comentábamos ahora, el folk, el bluegrass, La música más vinculada a la América profunda, no muy conocida en Europa, porque por motivos lógicos no estamos tan enlazados con esa cultura y con todo lo que rodea a esa América desconocida. Ajá. Pero bueno, es un tema muy melancólico, muy casi que de despedida, que puedes poner en un funeral perfectamente, porque es fare thee well, o sea, que te vaya bien. En este caso tiene un trasfondo romántico, pero bueno, puedes darle la interpretación que tú quieras. Y está fenomenalmente interpretado. Tiene dos versiones en el disco, de hecho, de este mismo tema. Y quería también reivindicar el arte por el arte de alguien, Oscar Isaac, a quien acompaña Manford, por cierto, Marcus Manford. Uh-huh. Pero que bueno, que al ser un actor de blockbuster, de grandes películas americanas, que, bueno, pues también hace cosas como esta que merece la pena verlas y escucharlas, sobre todo. No he tenido el gusto de ver, me gustan mucho los hermanos Coen, pero no he visto esta película. ¿Esta está a la altura de las buenas? Hombre, no es tan hermanos Coen canónico, Pero sí tiene sus patrones circulares, sus intrahistorias. Es una película que puede tender a un puntito depresivo porque habla de la lucha de un cantautor americano en la época de cuando reinaba Dylan, que se pateaba a los locales, escenarios de mala muerte, una persona emocionalmente inestable, moralmente despreciable con las parejas que tenía, etcétera, pero un artista brutal y que estaba luchando por alcanzar ese éxito que le catapultara A la fama como artista solitario, como songwriter, Que llaman los americanos. Y bueno, pasa una serie de historias en la película, y bueno, también refleja mucho lo que era la música en aquella época, lo que era el triunfar cuando el control lo tenían las grandes discográficas, Los grandes grupos mediáticos de entonces, y cuando el folk americano no era tampoco tan escuchado y buscaban un solo hit que catapultara al artista en cuestión, que estuviese en las listas de éxitos durante semanas y semanas, y había que batirse el cobre con gente de la talla de Dylan, por ejemplo. Es una película muy recomendable. Pues tomamos buena nota. Vamos a seguir el viaje. Thank you. acabamos de desplegar la alfombra roja de Peladilla porque acaban de entrar aquí unas cuantas leyendas. Pero a lo grande. A lo grande, a lo grande. Dale. Esto es primera división absoluta. Total. Genio tras genio. Charlie Parker, Miles Davis, un disco, o sea, un sello discográfico que es de los que, si te gusta este género, el jazz, tienes que tener en tu casa todo lo que puedas de este disco, de este sello, porque es una barbaridad. Charlie Parker para mí, o sea, es de mis favoritos, uh-huh. Y en este caso se ha asociado con otro grandísimo, casi nada, que es Miles, que es que hay que ponerse de pie cuando se habla de esta gente, porque, en fin, son clásicos por un motivo. Yo, a ver, me gusta mucho el jazz, llevo muchos años de mi vida escuchando jazz, no llego a ser entendido, pero aprendí mucho jazz escuchando, y sobre todo gracias al Cifu, al Cifuentes, que Dios tenga en su gloria, uh-huh. En la radio, y aprendí a degustar este tipo de canción, de temas, este tipo de género, como debe degustarse, que es escuchando muchas veces, con mucha calma, uh-huh. Intentando aprender qué es lo que te cuenta, lo que no suena, yeah. Y no tanto lo que suena. Y bueno, es que esta gente está a otro nivel. O sea, el virtuosismo de esta gente, la forma en la que acometían los temas, muchos de ellos grandes conocidos de la audiencia de su época, uh-huh. Que todo el mundo se sabía de memoria, y a pesar de eso, el poder aportar matiz, color, los profundidad, suyos, claro. Es que eso está al alcance de muy pocas personas. Uh-huh. Esto, vamos a decir el título, Bluebird, Legendary Savoy Sessions, uh-huh. Menuda barbaridad. También otros ilustres que aparecen aquí, Mas Roach, Pat Powell... En el piano Dizzy Gillespie, que es otro de mis favoritos también. Gillespie es otro de mis favoritos. Estuve tentado de meter algún tema de Gillespie, pero me parecía muy hardcore para una sola peladilla, pero es otro de mis favoritos también. Pues muchísimas gracias por traernos a tanto ilustre, tanto genio. Vamos a continuar, nos queda ya muy poquito. Desgraciadamente, sí. Thank you. Ojito aquí al tío Donald, ¿eh? Qué ojito. Absoluta maravilla. Ojito aquí al tío Donald. Madre mía. Otra perla de Blue Note, con unos toquecitos también latinos. Esa percusión latina, esos metales a todo meter. Nos has servido un viaje precioso, una miscelánea. Además, de verdad, ¿cuál es de mayúscula? Y nos has culturizado sobremanera, como no podía ser. No, yo comparto lo que me gusta. Puede que sea compartido por la audiencia o no. Este tipo de cosas son las que a mí me molan y otras muchas más que no hay sitio para ponerlo todo, pero bueno, no descarto repetir tampoco, ¿eh? Nosotros tampoco descartamos invitarte si tú lo tienes a bien. No, porque es que la música tiene ese poder evocador, que es el principal motivo por el que he puesto el último tema, el tema de cierre, que bueno, ahora lo escucharemos. Y es que la música no solamente es cultura, la música es vida. Uh-huh. La música te traslada a sitios que a lo mejor no has visitado nunca, pero que sientes como tuyo. Correcto. Te puede levantar en un momento jodido de tu vida y hundirte también. Sin música la vida no sería vida. Es sustento. Exacto. Uh-huh. Como el aire. Exactamente. Muchísimas gracias, nada, César Brito, por estar aquí. Te esperamos próximamente, claro que sí. Correcto. Esta es tu casa, ya lo sabes. Un abrazo. Gracias a ti por escuchar. Un beso y hasta la próxima.